Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a continuación a informarles sobre las diferentes actividades que desde Cultura se van a desarrollar durante estos próximos días. Hay que quedarse con citas importantes y también con citas tradicionales de cara a esta festividad previa a la Semana Santa. Estamos hablando, por ejemplo, del concurso de repostería La Gañotada. Vamos a hablar de él porque en el día de hoy, precisamente, hoy miércoles, se termina el plazo para poder inscribirse. Así que recordatorio a aquellas personas que estén interesadas en participar. Y luego además también queremos informarles sobre una iniciativa que conocíamos esta semana, que llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz y que se va a desarrollar mañana jueves en nuestra localidad, en el convento. Se llama Despensa de Recuerdos y es una iniciativa que pretende promover y recuperar el patrimonio gastronómico de la Sierra de Cádiz. Son asuntos relacionados con el ámbito cultural y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues queríamos informar, como decíamos, sobre estas dos cuestiones. En primer lugar, si te parece, podemos comenzar informando sobre ese concurso de repostería, porque bueno, pues la jornada de hoy termina el plazo para inscribirse, así que te quería preguntar qué tal la inscripción y bueno, pues que no se olviden que este viernes se va a desarrollar, además todo indica que vamos a tener buen tiempo y se va a poder hacer entonces en la plaza. Sí, se puede hacer la plaza y eso, pues recordar que hoy es el último día para que todas aquellas personas que deseen participar en este concurso pues puedan inscribirse. Saben que tienen que ir a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique o a través del teléfono del Ayuntamiento, que es el 956-46-1290, y bueno, pues ahí pueden dar sus datos para inscribirse. Y recordar los premios, que los premios serían pues un primer premio de 120 euros más diploma, un segundo premio de 75 euros más diploma y un tercer premio de 50 euros más diploma. Y que, bueno, lo que sí tenemos que cambiar es un poco, y lo explico porque en la hora no se va a comenzar a las 5, se comenzará sobre las 6 de la tarde, porque nos va a visitar Andalucía Directo. Entonces tenemos que posponer el horario para que a ellos le venga bien con su programación. Por lo tanto, la hora de comienzo no va a ser a las 5 de la tarde, como se anunciaba en el cartel, en las bases, sino que se va a posponer a las 6 más o menos. La finalidad de que puedan llegar a tiempo las cámaras de producir esto para después grabar digamos lo que es el concurso, ¿no? Bueno, pues se retrasa el horario, casi que, bueno, pues tampoco tendrá demasiada incidencia teniendo en cuenta que está viniendo un buen tiempo, excesivo, incluso caluroso, ¿no? Y a lo mejor pues las 6 de la tarde es buena hora también, ¿no? Para comenzar esta actividad. Exactamente. Bueno, y recordar que el mínimo de gañotes son 20 para poder participar. Y bueno, y espero que animar a la gente para que participe en este concurso de algo tan nuestro como son los gañotes de Ubrique, ¿no? Todavía no está cerrado, por tanto, el periodo de inscripción, porque termina la jornada de hoy, así que tienen todavía posibilidad de inscribirse. Yo te preguntaba cómo iba la inscripción, no sé si tienes el dato todavía hasta que no esté cerrada. Aún no lo tengo, no he podido ni el ayuntamiento de este día, de ayer, y no tampoco he podido preguntarle a técnico de cultura cómo va. Pero vamos, yo supongo que normalmente son como 12 participantes los que toman parte del concurso, así que más o menos rondaremos perfectamente esa cantidad. ¿Y cuánta cantidad de gañotes se ha adquirido por parte del ayuntamiento también para la degustación? Pues como todos los años, son 10 kilos de gañotes los que se preparan para la degustación de mañana. Y también, bueno, se va a poder degustar el jueves, cuando se lleva a cabo lo de la presentación del libro de Despensa de Recuerdo, que ahora hablaremos sobre él. Pues vamos a hablar también entonces sobre esa otra actividad. Recuerden, por tanto, esto será el viernes a partir de las 6 de la tarde. Se retrasa una hora por la presencia de las cámaras de Andalucía Directo, que van a venir a cubrir pues ese evento propio de nuestra localidad, La Gañotada, que alcanza, bueno, pues una edición acompañada del noveno concurso de repostería. Y sepan que, bueno, pues todavía pueden inscribirse, que es lo importante. Está abierto el plazo de inscripción pues hasta prácticamente a las 2 de la tarde. Pueden acudir al ayuntamiento, pueden por teléfono también inscribirse inscribirse para participar en el concurso, así que anímense si lo están pensando y participen en esta iniciativa. Y luego, por otro lado, como decíamos, también relacionado con lo gastronómico, pero llega a través de la Diputación Provincial de Cádiz, llega Despensa de Recuerdos. Esto es un programa que se viene impartiendo en distintas localidades de la provincia de Cádiz, porque llega marcada la iniciativa por la Diputación Provincial de Cádiz con diferentes fundaciones, la de Cultural, la de Turismo, el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico también de la Diputación, en fin, diferentes organismos dependientes de la propia Diputación son los que lo promocionan y los que lo impulsan. Y se trata, como decíamos, de recuperar ese patrimonio gastronómico de la Sierra de Cádiz para, bueno, pues abordarlo desde diferente perspectiva, ¿no? Lo cultural, el turismo, también el empleo, de ahí el que colaboren todas las fundaciones de estas materias, ¿no? De la de propia Diputación. Así es. Pues sí, participan 19 municipios de la Sierra de Cádiz, porque lo que los dio principal del proyecto, pues, la recuperación del patrimonio cultural y gastronómico, como tú bien has dicho, de la Sierra de Cádiz, de los municipios de la Sierra de Cádiz, fomentar el turismo cultural para reactivar la economía de esta zona y así también, pues, la creación y el mantenimiento de empleo y, por supuesto, también hacer visible lo que son los productos de la gastronomía típica de la Sierra de Cádiz, al igual que sus productores y porque son los que, digamos, los que conforman este patrimonio cultural de nuestra provincia, de nuestra sierra, ¿no?, de Cádiz. Y, por supuesto, pues también de esta forma se fomenta lo que es la industria cultural y la actividad creativa de los artistas de la provincia de Cádiz, que porque se ha hecho una relación, una mezcla, una convivencia entre lo que es la gastronomía y el arte contemporáneo, porque han creado lo que es el logotipo, que es la cabra payolla, y han creado 6 cabras de tamaño natural, y bueno, distintos artistas de Cádiz pues los han pintado de una forma distinta, ¿no? Les han dado su toque. De hecho, de Ubrica ha participado un artista que es Ciro García, sí, y una de las cabras pues ha sido decorada por Ciro, ¿no? Entonces, bueno, es un compendio de muchas cosas, ¿no? No solamente es un libro, sino que conlleva muchas más cosas que sea que lo que gira en torno a todo este proyecto, ¿no? Claro, es como decíamos antes, un proyecto en el que tiene, bueno, pues la participación de esas distintas entidades y fundaciones de la propia Diputación, porque pues son también estos ámbitos en los que se pretende trabajar, por un lado el aspecto cultural, ¿no?, con lo gastronómico, por otro lado también el aspecto turístico a la hora, bueno, pues de promocionar esa gastronomía para atraer el a turistas. Turismo, hasta ahora, obviamente, sí. Y luego, pues obviamente, el ámbito empresarial y del empleo, ¿no?, porque toda esta actividad pues genera también una actividad económica. Exactamente. Y aparte de Diputación, bueno, a través de todas estas fundaciones, patronatos, todo esto, bueno, pues también tenemos que reconocer la labor que de los técnicos de cultura y de turismo de los distintos municipios, porque han colaborado en la elaboración de este proyecto, ¿no? Así como también a los profesionales del sector de la restauración y de la alimentación, a la Red Guadalincho, que también ha colaborado, y por supuesto, y algo con lo que no se hubiese podido llevar a cabo, es la participación de asociaciones de vecinos y vecinas de los municipios, de los distintos municipios de la Sierra de Cádiz, a los que se han entrevistado, ¿eh? Asociaciones y también personas a título personal, como historiadores o personas que más entendidas en la materia o en la historia o en la cultura de ese municipio, para enriquecer también pues ese contenido del libro, ¿no?, y de todo lo que se ha llevado a cabo en este proyecto. Claro. Bueno, pues un proyecto que se va a presentar en Ubrique, como decíamos, mañana jueves, y será en horario de tarde en el convento de Capuchinos, porque el programa arrancará a las 6 con la presentación del libro Despensa del Recuerdo sobre cocina tradicional en la Sierra de Cádiz. Después llegará un taller gastronómico, incluso un taller de cata de vinos. Sobre ese libro, el libro Despensa del Recuerdo, cocina tradicional de la Sierra de Cádiz, no sé si puedes comentarnos algo más en torno, bueno, pues a las recetas que se encuentran, lo que aparece sobre nuestra localidad. Sí, pues mira, a ver, el libro ha sido escrito por Irene Golden, que es una escritora, y bueno, también ha colaborado como restaurador una persona de Algodonales, que es Miguel Herrera, que sí, es el que viene también mañana para hacer el taller de gastronómico, y bueno, de Ubrique aparecen los añotes y aparece también la piel. Hay una sección que habla de la piel de Ubrique, uh-huh, y otra que también habla de los cañotes, ¿no? Aunque es verdad que los cañotes se comparten con algodonales, pero por eso nosotros hemos elaborado un inmenso cartel donde se dice que, bueno, el cañote de Ubrique, auténtico, genuino y muy rico. Y entonces vamos a también a degustar los gañotes de Ubrique. Y queremos hacer una promoción de nuestros gañotes, ¿no? O sea, que compartimos un poco nuestra autenticidad, ¿no? Y mañana, pues como digo, también se degustarán los gañotes. Y aparte también vamos a hacer, a lo largo de toda la Semana Santa, vamos a promocionar los gañotes nuestros de Ubrique, porque a todos los turistas que vengan a Ubrique y pasen por la oficina de turismo, se les va a obsequiar con un gañote, para que lo prueben y se les podrá decir dónde podrán obtener, comprar pues los gañotes aquí en Ubrique. De alguna forma, pues, como digo, fomentar y dar a conocer nuestro dulce tradicional de Semana Santa, y auténtico y genuino, como digo, de nuestra localidad, ¿no? Ya, hay que ser visitante, venir de fuera, no vale para los locales, vale, ¿no? para los turistas no vale. Lo de Ubrique que se lo hagan ellos, ¿no? Claro. Bueno, en cualquier caso hay que dar también esa iniciativa, la de, bueno, pues promocionar un poco también los productos de nuestra tierra, no solo a través de ese Despensa del Recuerdo, sino a través de la propia oficina de turismo, repartiendo cañote a los turistas que vengan. Y bueno, pues invitándoles también a que los puedan adquirir en las diferentes pastelerías ubriqueñas, ¿verdad? Bueno, después me decías, tenemos la presentación de ese libro, Despensa del Recuerdo, y después un taller gastronómico que va a estar basado en esa comida tradicional. Lo imparte Miguel Ángel Herrera, ¿no? Me comentabas. Exactamente. Sí, Miguel Ángel Herrera, que como digo, es de Algodonales, Miguel Herrera, que es de Algodonales, y bueno, comenzó su estudio pues con 16 años ya en la Escuela de Hostelería de San Roque, y bueno, tiene una amplia formación, con numerosos cursos, congresos, certámenes gastronómicos, en fin. Y bueno, pues él está encargado de, digamos, de asesorar en lo que es la parte pues, de cocina, ¿no? Y entonces él, allí mismo, en el convento, pues nos preparará una receta del libro. La va a elaborar allí, delante de todos nosotros, ¿no? Y bueno, y por último, ya a las 8, pues el taller de vino y literatura, un taller que relaciona la cata de vino con la creación literaria. Así que bueno, ese me tiene más sorprendida, no sé cómo será. Pinta bien, suena bien, a ver qué tal parece después. Eso te quería preguntar exactamente, cómo va a ser esa relación, taller de cata de los vinos de la provincia, obviamente, ¿no? Yo también, para mí es una sorpresa, yo quiero verlo, a ver cómo hacen esa relación de la cata de vino con la literatura. Será interesante, vamos. Pues nada, interesante sobre todo porque a lo mejor se pueden hacer referencias literarias en las que aparezca el vino de nuestra tierra. Pues sí, con la cata de vino, o sea que me imagino que vamos a catar el vino, ¿eh? Eso, ese es también otro aspecto, ¿no? del taller. El taller gastronómico sí que no se va a poder degustar, imagino, el plato que se cocine, o a lo mejor sí. Eso ya no sabemos, ¿no? Podemos probarlo, supongo que sí. Vale, pues hay que inscribirse para participar en todas estas actividades, ¿no? Todo el pueblo de Ubrique está invitado a venir al convento a las 6 de la tarde a la presentación del libro y después pues nos quedaremos para los dos talleres, tanto el taller gastronómico a las 6:30 y a las 8 el de taller de vino y literatura. O sea, todo el que la persona que quiera asistir está invitada. Pues es la iniciativa Despensa de Recuerdos, promovida, como decíamos, por la Diputación Provincial de Cádiz a través de sus fundaciones y entidades, que llega hasta nuestra localidad con el gañote, el original y propio, como protagonista, ¿verdad? En este caso. Sí, sí. Pues se quedan invitados. Sí, es el protagonista para nosotros en esto de las recetas, dentro de la receta, del recetario que aparece en el libro. Y, por supuesto, también, como digo, la piel, ¿no? La piel claro. También tiene un capítulo importante dentro del libro. Bueno, pues son los distintos aspectos que se abordan para promocionar también nuestra localidad desde el punto de vista gastronómico y turístico. Nos vamos a quedar aquí invitando, por tanto, a participar en todas estas iniciativas mañana jueves en ese Despensa de Recuerdos y el viernes en lo que es el concurso de repostería y la posterior gañotada en la plaza a partir de las 6, también bajo las cámaras de Andalucía Directo. Son los temas que queríamos abordar hoy en Cultura con Josefina Herrera. Josefina, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si hay algo más para terminar. Yo simplemente no quiero que se me olvide agradecer a las personas de Ubrique aparte de la técnico de cultura de Río y la técnico de turismo, Maite de Río, que bueno, ellas son las que han llevado a cabo este proyecto aquí en Urique, también agradecer a personas como Bartolomé Pérez, uh-huh. Antonio Mateo, Ana del Canto, María José Santos, Manuela Jiménez, Antonio García, Miguel Ángel Carrillo y Alfonso Valle, porque a ellos también nos entrevistaron para poder tomar datos, sacar uh-huh. datos para elaborar este libro en la parte de que le correspondía a Urique. Así que mi agradecimiento a todos ellos y a las asociaciones por haber querido participar en este proyecto, ¿no? Uh-huh. Pues son las personas que han servido como fuentes locales para poder elaborar este trabajo. Lo dicho, con esos agradecimientos nos quedamos. Josefina Herrera, gracias por acompañarnos y seguiremos informando de las actividades relacionadas con el ámbito cultural. Muchas gracias.